Tu nombre, Señor, eternamente y para siempre, Dios. Por siempre glorificaremos tu nombre. Toda la tierra te alabará, Señor. Los montes y collados proclamarán tu nombre, Dios. Todo lo que respira, adore al Señor. Todo lo que respira, glorifique su nombre. Qué hermosa es tu presencia, Dios. Qué hermosas son tus maravillas.